soledad, mi soledad. Son dos extraños que se miran sin hablar. Luego te vas fuera de mí. ¿Qué puedo hacer para que vuelvas junto a mí? Pero quieres convencerme que en tus noches sin amor eres feliz. Olvidas toda la pasión con que vivimos. Quiero llevarte al universo que perdimos y reencontrar las cosas bellas del amor. Regálame tu corazón a un malherido. ¿Qué puedo hacer con él? Las notas de esta canción. Te vas fuera de mí. ¿Qué puedo hacer para que vuelvas junto a mí? Pero quieres convencerme que en tus noches sin amor eres feliz. Olvidas toda la pasión con que vivimos. Quiero llevarte al universo que perdimos y reencontrar las cosas bellas del amor. Regálame